tiempo de golpe a la realidad. ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara, usted no es nada, ya no es usted? El último balón lo para con el pecho y junto al cielo duerme. Lo mira y solo ve cenizas del amor que estremeció a la gente. Y lo pierde en la hierba, lo deja, lo olvida. No lo quiere, le teme, no puede, no atina. Y se siente de nuevo enterrado en la vida. Y el balón se le escapa entre insultos y risas. Y se enfurece la gente y le abuchea a la gente. ¿Quién se llevó de pronto la multitud? ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? Soledad. ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara, usted no es nada, ya no es usted? Ya no es usted, señor, ya no es usted. Ya no es usted, señor, ya no es usted, ya no es usted, señor, ya no es usted. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? Gusto saludarles a través de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 frecuencia modulada. Efectivamente, estamos ya en el emparrillado de los Falcones y con buenas noticias porque arrancó Liga Mayor y el equipo de representativo de la Universidad Veracruzana consigue un triunfo. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tarde, tardes. Lluvia fría, pero caliente con el fútbol. Clásica tarde jalapeña. Un gusto estar aquí y, bueno, para platicar del inicio de la Liga Mayor. Y sí, efectivamente, bueno, conseguimos un importante resultado. Digo importante porque era el juego que nos tocaba jugar ante los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo hicimos como visitantes y conseguimos un triunfo de 7-3. Creo que fue uno de los marcadores más apretados, digo, salvo el tiempo extra que hubo entre Aztecas de la UDLA y Pumas de la UNAM. Sí. Este fue uno de los marcadores más cerrados de la, yo creo que de toda UNEFA, ¿no? Estamos hablando de que conseguir un triunfo de visitante pues siempre es un poquito más complicado, ¿no? Y pues el mérito de los jugadores, que sobre todo yo creo que la segunda mitad la mejoramos mucho, se hicieron muy bien los ajustes y se pudo concretar el triunfo, que era lo que estábamos buscando. Iniciar la campaña, estar de visitantes y ganar, creo que es un excelente resultado. También aquí en la mesa del emparrillado de los halcones está José Miguel Fernández. José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. La verdad, muy contento porque es mi primera vez de estar dando aquí en la radio. y pues emocionado porque llevamos un buen paso en la campaña y pues todo el fin de semana estuve muy, muy contento ya que arrancamos con un excelente triunfo y pues esperar que esto siga así. Bien, por supuesto que está excelente porque vendrá el partido de presentación aquí en casa, en la Universidad Veracruzana. Maestro Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan el deporte y especialmente el fútbol americano? Un placer saludarlos. Pues sí, contentos, el triunfo siempre tiene una cara diferente. Vaya, no hay, a pesar de que está lloviendo, todo está tranquilo. José Miguel es seleccionado por México en el 2016 participando en el Tazón Azteca allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sin duda ha sido un parámetro importante en tu formación como persona, como practicante de fútbol americano y como futuro profesionista. Sí, pues la verdad es que es un logro más que apunto a mi carrera. Pues uno no se espera llegar a tanta distancia porque pues es un sueño para muchos y muy pocos lo logran. Pero la verdad es que con dedicación y esfuerzo es posible. Este año yo me preparé para ser el mejor. Yo quería, llevaba 3 años ya en la banca, quería salir de ese confort que tenía yo ahí y quería pues mejorar. Para así pues dar un paso más a mi carrera y sobresacar en el fútbol americano. Miguel, platícanos, ¿cómo fue tu formación como deportista desde infantil en el perfil de fútbol americano? Pues yo, de principio yo jugaba soccer, pues me gustaba mucho el soccer. Pero a partir de los 17 años yo a través de un amigo conocí el fútbol americano y me emocionó mucho, la verdad es que me imaginaba cargando mi utilería por toda la ciudad y pues es algo que todas las personas te miran así como bicho raro. A mí me gustaba pues ser el centro de atención y dije, no, pues me interesa mucho este deporte. Jugué desde el 2017 en juveniles, gracias a Dios esa temporada fuimos campeones. Fue una experiencia muy bonita porque yo nunca había pertenecido a una institución tan grande y a un equipo que... Pues ser campeón en tu primera temporada como novato y todo, pues es un éxtasis que tienes. Posteriormente fuimos subcampeones, esa segunda temporada no lo logramos, pero en mi tercera temporada de juvenil, porque yo entré en juvenil, fuimos otra vez campeones y ahí ya fui titular. Ahí ya pude gozar lo que es estar en el campo ya 100% y contribuir un poco a mi equipo. Posteriormente ya fueron mis intermedias pues sí tuvimos un paso excelente, pero no concretamos el campeonato y ya posteriormente entré a Liga Mayor con una competencia muy grande de mis compañeros, muchos de ellos seleccionados porque yo estoy en la unidad de backs defensivos, que es una gran experiencia estar con ellos, y ya posteriormente en mi tercer año de Liga Mayor logré ser titular y pues me desempeñé como debía. Me esforcé por demostrar que era bueno y pues conseguí llegar a la selección mexicana. Antes de que nos platiques de tu mejor experiencia que has tenido dentro del fútbol americano, ¿tu perfil académico? Voy en quinto semestre de la ingeniería en gestión empresarial en el TEC de Jalapa. Pues voy con un promedio de aproximadamente 8.5. Voy bien, la verdad es que así como me empeño en ser bueno en el campo, también me empeño en ser buen estudiante. ¿La mejor experiencia en el fútbol americano? Mi mejor experiencia en el fútbol americano, pues obviamente es ser seleccionado de México. Es un logro para mí y para mis padres, que es a los que le debo todo esto, ya que ellos siempre han estado en la tribuna apoyándome y pues es una experiencia muy, muy hermosa, ya que tienes la oportunidad de foguearte con grandes, grandes personalidades, los mejores equipos del país y los mejores atletas en el ámbito de fútbol americano que son seleccionados, y pues es una gran experiencia y la disfruté al máximo. Es José Miguel Fernández Hernández, Ariel, coach Marcos, que está hoy en el estudio platicándonos de esta gran experiencia que es el fútbol americano. No, dijo algo que me llamó la atención, ¿cómo que confort en la banca? Sí, claro. Bueno, pues, ¿Hay quien disfruta sí, de ese confort en la banca? Pues yo creo que no. Es como si entrenaras para perder, ¿no? Sí. Que todo el mundo entrena para ganar, para disfrutar de las semifinales, de las finales. Yo creo que más bien aquí habría que hablar sobre el proceso, ¿no? Que siempre es algo que hemos estado platicando aquí, que nosotros le decimos a todos los jugadores, sobre todo en Liga Mayor así es, el proceso de un jugador de Liga Mayor es empezar a ser titular por ahí de tu tercer año. ¿Tercer año? Sí, tu primer año y segundo año siempre son de mucho aprendizaje, sobre todo el primero, y empiezas a pisar el campo en, la, en los equipos especiales, es donde empiezas. Ocasionalmente. A que seas un jugador sumamente destacado, es que desde tu primer año puedes ser el primer equipo, ¿no? Y bueno, también si se, te, si se cuenta con un personal limitado, pues también es necesario empezar a que los chavos de primer año empiecen a jugar, ¿no? Pero estamos hablando de que ya cuando tú estás en tu tercer año, en tu cuarto año, estás en, ya en la cúspide de tu carrera en Liga Mayor, porque generalmente es cuando más fuerte estás, o sea, te preparas mejor, estás ya con mucha experiencia, ya traes dos o tres ligas mayores de experiencia, y entonces ya tienes esa seguridad también de plantarte en el campo, ¿no? Porque, bueno, pues no hay que olvidar que lo subes a Liga Mayor de 19 años y estás jugando contra chavos que tienen 25, ¿no? Que ya tienen algunos... Un trabajo físico. Sí, trabajo físico. Deportivo. Y la experiencia en el campo, que esto cuenta muchísimo. Y aquí en el caso específico de José Miguel, pues realmente ahora está siguiendo con ese, digámoslo así, con ese linaje de buenos backs defensivos que hemos tenido desde hace ya varias temporadas. Él es el cuarto selección nacional que es de los backs defensivos. Entonces ahí ha habido mucho talento, chavos, Joshua Cházaro, ¿no? Que fue selección, Fernando Rojas también, que ya estuvo en la selección, José Miguel, que también ya logró alcanzar esto, y que son chavos con muchísimo talento y que han hecho esto, ¿no? También Armando Erazo, tres veces seleccionado nacional, que le han dado ese estatus incluso, ¿no? De una de las mejores unidades de los backs defensivos de toda la UNEFA, me atrevería yo a decir, y que eso hace que todos quieran tener ese nivel y que quieran participar así, porque ya saben que llegan a una unidad con mucho talento, con mucha calidad, y pues que se tienen que subir a ese barco, ¿no? Y pues ahora vimos los resultados. Este juego, afortunadamente para nuestro el bien del equipo, pues tuvimos tres intercepciones que fácilmente se pudieron haber llevado otras dos, ¿no? Hubo una de Fernando Rojas, que leyó excelentemente bien la jugada, un pase hitch, pero no, al momento de atacar la pelota no la calcula bien, y bueno, pues en lugar de ser una intercepción que incluso la pudo haber regresado de touchdown, se convirtió en un pase completo, ¿no? Igual a José Miguel lo voy a quemar, porque también se le cayó un balón de las manos que era completamente una intercepción segundo drive o el primero, creo, de los Lobos. Pero pues esto finalmente, como lo decía él también, pues ayuda y aporta al equipo. En el lado defensivo hay que destacar el trabajo que hicieron ellos. Nos dieron tres veces la bola, hicieron cuatro capturas, limitaron a menos de 200 yardas totales a la ofensiva de los Lobos, ¿no? Entonces estamos hablando de que el lado defensivo, pues realmente dentro de este partido, y esperemos que así sea apoyó totalmente la temporada, esté jugando en ese nivel, ¿no? Porque también eso nos va a ayudar a nosotros, al lado ofensivo, a que tengamos que mejorar para avanzarle, ¿no? Nuestra defensiva que va a jugar a ese nivel, y que esperemos que así sea, ¿no? Bueno, nos apoya Soledad Macías en la consola de audio aquí de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos la siguiente información. El coach Marco Murrieta platicó con Facundo Pacheco, que es el titular de la Fundación de la Universidad Veracruzana, y está apoyando a este programa de fútbol americano, en particular la situación de Liga Mayor. Después de eso estaremos platicando con Osmar Velasco, también integrante de Halcones de la Universidad Veracruzana del fútbol americano. La Fundación de la Universidad Veracruzana ha sido desde hace varios años ya un administrador e impulsor del programa de Liga Mayor Intermedia Femenil de fútbol americano, pero también hace unos años tomamos una iniciativa de impulsar una escuela infantil y juvenil que fuera el semillero también para los valores que van ya a nivel universitario. Este programa es de gran trascendencia en cuestión de formación integral para los estudiantes de la Universidad Universidad Veracruzana, pero para algunos estudiantes también de otras universidades, de otros colegios, que se van sumando con esta mística de trabajo en equipo, de gran filosofía sobre la competitividad, sobre el desarrollo integral deportivo. Y esto nos ha permitido como fundación promover el deporte, que nos interesa que los chavos y la comunidad estudiantil esté practicando una actividad que les aleje de los vicios, que les fomente la salud y también que conozca valores universales de integración y de trabajo en equipo. ¿Nos podría dar un mensaje para la categoría de Liga Mayor que está próxima a iniciar? Pues el exhorto es primero a toda la comunidad de exalumnos, a toda la sociedad en general, que volteen a ver este programa de fútbol americano, en especial Liga Mayor, que arranca ya esta conmemoración anual, ahora ya la próxima semana, que estará vistiendo los colores de los Halcones UV de la Universidad Veracruzana, y les deseo pues lo mejor, el mejor de los éxitos. Sabemos que siempre hacen un papel importante y ahora pues más que nunca hemos notado que ya tienen pues mucha experiencia en este tipo de competencias, forman parte de una gran filosofía mística y pues representan a una universidad muy importante, la más importante en el sur sureste de la República Mexicana. Entonces, el mejor de los éxitos para este arranque de la liga. Bueno, pues regresamos a los estudios de Radio Universidad Veracruzana, ahora con Osmar Velasco. Osmar, platícanos un poco las características del juego, el cual, por principio de cuentas, es de salida y es un triunfo para la Universidad de Veracruzana. Sí, pues este partido será un partido muy importante, había que empezar con el pie derecho y creo que pues el equipo venía muy preparado para poder encontrarnos contra los Lobos, que pues es un adversario pues muy cercano a nosotros, y pues creo que el desarrollo de todos fue un buen trabajo en equipo y pues logramos sacar adelante el partido, que es lo más importante. Osmar, es un marcador bastante cerrado, 7 por 3, pero también sabedores de manejar en los deportes donde se utiliza el cronómetro, saber manejar bien el tiempo. Sí, claro, creo que ahí tuvimos un gran juego terrestre porque supimos manejar al final el reloj y llevarlo a ceros. Y pues la jugada clave que tuvimos había que concretarla, que era lo más importante, y creo que eso fue lo que nos ayudó para poder ganar el partido. ¿Unas características especiales del viaje y del partido? No, pues fue un juego muy intenso, la verdad. Esperábamos que así lo fuera porque queríamos empezar con el pie derecho, muy divertido para nosotros ya que nos ayudó a encontrarnos como equipo. Y pues esto es muy importante para todos y alzar el ánimo para todos. Hay un gran ánimo dentro, en el interior, para el equipo. Sí, obviamente, ahorita todos estamos muy felices y creo que eso es muy importante para nosotros porque nos ayudará a encontrar mejores metas y qué es lo que esperamos partido a partido. ¿Qué se van a encontrar los aficionados que estén el próximo sábado a las 7 de la noche en el Campo de los Sueños? Pues, ¿qué le van a ofrecer ustedes como jugadores? Pues nosotros le vamos a ofrecer nuestro mejor esfuerzo, vamos a dar la cara por la Universidad Veracruzana y sacar una victoria delante de Tlahuicas, que pues no es un rival conocido, pero eso no nos importa y el que nos ponga enfrente les vamos a ganar. Muy bien. Pero, coach, 7 por 3, un marcador que se me hace, como usted lo platicaba previo a este enfrentamiento, el manejo del tiempo, pero demasiada tensión, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que hay que destacar el trabajo que se hizo, como lo decía Osmar, el trabajo terrestre. Ahí, bueno, nosotros tuvimos 158 yardas por tierra, es lo que pudimos correr el balón. Y de hecho, nuestra última serie ofensiva tuvimos 68 yardas ganadas, que fue lo que les digo, nos agarramos el balón con 6 minutos más o menos y tuvimos que patear cuando faltaban un poquito menos de un minuto, que fue ya para que la defensiva entrara y terminara de hacer el trabajo, ¿no? Aparte que hicimos una muy buena patada de despeje, los encerramos, los dejamos dentro de su yarda a uno, entonces tenían que recorrer 99 yardas y con menos de un minuto, que es algo, digo, no es imposible, pero sí ya se torna muy complicado, ¿no? Aparte de que también a destacar que Osmar fue el que hizo la jugada de la anotación para nosotros, fue a pase de Jairo Vázquez, una jugada de touchdown que fue en el segundo cuarto y que bueno, pues en la segunda mitad nos ayudó a afianzarnos también dentro del terreno de juego. Como les comentaba, yo creo que sirvió mucho este encuentro, ya de temporada regular para que los chavos se dieran cuenta de lo que ellos pueden hacer adentro del terreno de juego. A veces, aunque tienes experiencia y todo, pero también debes de volverte a encontrar en la cancha, ¿no? Como se dice, hay que volverse a enganchar. Claro. A veces cuesta también un poquito de trabajo, a unos les cuesta entrar en ritmo unas dos series, ¿no? Los nervios, todo esto de que tiene casi un año que no te equipas, ¿no? Ya empiezas la temporada, o sea, ya para jugar, entrenando equipados, pues llevamos desde abril, ¿no? Pero siempre ese primer encuentro, esos primeros nervios y todo. Yo creo que afortunadamente para nuestra causa se pudo capitalizar muy bien nuestro ataque terrestre. Al final de cuentas, también Ernesto Bautista, por ejemplo, que fue uno de los corredores que estuvieron acarreando el balón, en esta última serie consiguió 50 yardas nada más. En ese solo drive pudimos conseguir 50 yardas muy importantes. Y bueno, pues esto también... pues se tendría que hablar del trabajo de todo el equipo, ¿no? La línea ofensiva tuvo una bastante buena actuación, igual protegió muy bien al quarterback, solamente permitió una captura, de ahí pues no, afortunadamente no tuvo mucha presión y eso también nos permitió abrir los huecos para que nuestros corredores pudieran avanzar, ¿no? Pero pues el finalmente la victoria y es de todo el equipo. Y también algo que nosotros acabando el juego se les dice es, bueno, pues sí, ya ganamos, ya. Qué bonito. Ya terminó. Pero ya terminó y tenemos que pasar a lo que sigue, ¿no? Ya ahorita ya el juego de Puebla, el ganar la primera semana, pues ya es historia. Y ahorita tenemos que empezar ya a trabajar con miras a lo que vamos a enfrentar el sábado ante Tlahuicas. Y ahorita ya tenemos el video del scout, ya lo empezamos a revisar y tenemos que trabajar esta semana para poder conseguir nuestro segundo triunfo. Y después pensaremos en el rival que sigue. Este equipo de Tlahuicas de Morelos es nuevo en Liga Mayor. ¿Tiene alguna referencia ya previo a lo que será el análisis del video? ¿Y cómo le fue en su primera incursión? Perdió, Tlahuicas perdió 24-16, si no mal recuerdo, contra los Leones Negros de la UDG. Igual los dos equipos son nuevos. Se reintegran. Sí. Uh-huh. Pero bueno, la referencia que yo tengo es que se juntaron dos instituciones de Cuernavaca para hacer este equipo de Liga Mayor y representar a Morelos, ¿no? Como tal. De ahí, honestamente, no tenemos gran diferencia, ¿sí? Más que el video que ya empezamos a ver, que se está revisando y pues que con eso ya, bueno, ya se, al menos a la defensiva ya se, o ya sabemos el frente que juegan, que es 33, es una defensiva que están jugando ahora muchos equipos, y pero pues más datos o alguna otra referencia pues no. Incluso en pretemporada no hubo casi nada de ellos. Entonces es un equipo que no conocemos mucho. Hay que decir que en el estado de Morelos y todo, pues ahí se juega fútbol americano. La UVM Cuernavaca tenía muy buenos equipos hasta hace un par de años. Incluso creo que en juveniles todavía siguen participando, pero ya en intermedia no tienen gente. Igual están los legionarios del Uniter y algunos otros equipos del área, que pues yo creo que de ahí es de donde deben de haber llegado a jugar con los tlahuicas. A lo mejor también debe de haber gente de la Ciudad de México, por supuesto, o de algún otro punto, quizá de Puebla también haya jugadores, pero si no tenemos muchos datos o referencias de ellos. Desde abril están equipados, seguramente una gran cantidad de padres de familia, una gran cantidad de aficionados. Y por supuesto quienes han vestido la camiseta, ¿no? El jersey de la Universidad de Veracruzana en fútbol americano estarán pendientes de este partido. Marco, ¿qué tendría que pasar para que no se jugara ante estas inclemencias del tiempo? Pues la única manera en que se suspende un juego es por tormenta eléctrica. De ahí no hay otra forma de que se suspenda. O bueno, al menos que hubiese como que un fenómeno natural o algo así, ¿no? No sé, un huracán o alguna cosa así. Pero de ahí en fuera llueva, esté enlodado, haga mucho calor, esté húmedo, como sea, se juega. Solamente si hay tormenta eléctrica se suspende y en algunas ocasiones nada más se suspende durante la tormenta y de ahí se puede. Se continúa. Exactamente, se puede terminar, ¿no? Pero no hay ninguna otra manera. Aparte, bueno, pues nosotros es el campo en el que entrenamos y pues tenemos que sacar ventaja también de eso. José Miguel, ¿algo más que quieras sumar? Estamos ya a punto de culminar nuestro programa. Pues que vayan a apoyarnos el 8 de estamos a próximo sábado. El próximo sábado, que nos vayan a apoyar a toda la comunidad universitaria, ya que pues va a ser un partido muy importante para nosotros, ya que es el segundo escalón. Esperamos tener la segunda victoria y siempre y cuando no subestimar al equipo. No hay ningún equipo chico y pues esperemos darles un gran espectáculo a la afición y que nos vayan a apoyar a Pistiano de Azul. Osmar. Pues de la misma manera queremos que toda la gente nos vaya a ver, porque queremos que vean que lo que podemos demostrar aquí los halcones, y pues siempre vamos a tener en alto el nombre de la Veracruzana. Así de que Tlahuica es contra Halcones de la Universidad, próximo sábado, 7 de la noche, Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. Coach, ¿algo más? Pues nada más eso, reiterar la invitación a toda la comunidad universitaria, a todos los aficionados al fútbol americano de la ciudad, y bueno, pues a los que no les guste también pueden irse a dar la vuelta, claro, para que vean qué buen espectáculo se da, el ambiente que va a estar lleno, la tribuna, sí, por supuesto, va a haber, parece que también va a haber marching band, va a estar bastante bien el ambiente en la tribuna, y esperemos que den un muy buen juego. Bien lo apunta José Miguel, el equipo debe salir concentrado y debe de salir a hacer lo que sabe hacer, sin menospreciar al contrincante, ¿no? Así que si va a estar la banda, hay que estar 7:30, 7 de la noche, no, antes 6:30, 7 para estar ahí disfrutando. Al cuarto para las 7 yo creo que es buena hora. Carlos. No, pues ya estamos pendientes el próximo sábado para estar allá en el Campo de los Sueños. Pues no se diga más. ¿Algún otro proyecto en puerta de Halcones? No, pues ahorita todavía tanto las niñas del FLAG, las Halconcitas y la categoría juvenil se encuentran en periodo de pretemporada. Las niñas empiezan a jugar hasta finales de septiembre y los Halcones de juvenil empiezan hasta octubre. Entonces ahorita solamente estaremos hablando de Liga Mayor. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí, a José Miguel Fernández, a Osmar Velasco, integrante del equipo Halcones de la Universidad de Veracruzana. Próximo sábado, 7 de la noche, ante Tlahuicas de Morelos, será el enfrentamiento número 2 de esta campaña 2017 de Liga Mayor. Coach, buena tarde. Muy buenas tardes, hasta luego. Carlos. Gracias, Ariel, por la invitación. Un placer estar aquí en los micrófonos de Radio Universidad de Veracruzana, y seguramente el próximo lunes estaremos comentando algo positivo, ojalá. Sin duda. Sobre el resultado de Halcones. Gracias a Soledad Macías por el apoyo en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. Without you, don't get around much anymore. But I'd visit the club, got as far as the door. They'd have asked me about you, don't get around much anymore. Darling, I guess that my mind is more at ease. But nevertheless,